Son Mañanas en la X con Ariana Grande y estamos hablando de conciertos. Nuestra pregunta del día de hoy, estaba leyendo la cuenta de Music Trends Colombia que dice que los números, dice los números de los shows de este fin de semana. Los Tigres sí, del sí. Norte, 25 mil personas en 3 noches en el Movistar Arena, el Festival Cordillera, más de 75 mil personas en el Simón Bolívar, Travis Scott, 18 mil personas. Y los Alcohólicos con más de 6 mil personas, más de 124 mil personas estuvieron en algún concierto en las últimas 72 horas en Bogotá, escribió Music Trends Colombia hace 7 horas. Increíble. Sí, mucha gente todo, ¿no? Yendo a shows en vivo, ¿no? Qué bueno, o sea, hablamos de una burbuja, pero uno ve público para todo. Sí. Y dividido. Sí. Ya no es el mismo, porque vi a Gary solo en Cordillera. Dije, wow, por fin en un solo lugar, mi querido Alejandro Gary estuvo. No ahí. Gary, no, no party. No más bello. Bueno, ¿qué ha dicho la gente sobre los conciertos? Sí, la pregunta de hoy es, ¿cuál es el concierto que más se lo ha sorprendido en la vida? Juan Camilo, Sam Smith, en el FEP, Virgen Santísima. Ok. Ese señor en el escenario. Sí, eso fue sorpresa para muchos, me acuerdo. ¿Cierto? J.D. Gómez dice, Dream Theater. La segunda vez que vino, no conocía ninguna canción, pero me enganché. Muy arriesgado ir a un concierto. Bueno, sí. Pero le gustó mucho. Chévere. Y también Nats dice, Alicia Keys en Bogotá. Jamás imaginé encontrarme con un show tan perfecto, inolvidable. Estas son Mañanas de la X. Murió Tito Jackson. 70 años, Alejo, uno de los fundadores de los Jackson 5, hermano de Michael. Sí. De toda la historia de él, ¿qué tal era? Es que ahí, no sé. Pues hay historias. Exacto, es que. De que ellos, pues en general, fueron bastante necios de pelados, ¿no? Pues que tenían como las mismas mañas de. Del papá, ¿no? Como y era que, muy tenso ese señor. Pero de Tito no sé. No mucho, recuerdo, ¿cierto? No recuerdo mucha cosa, pues, así que se haya dicho. Como que el más complicado era Jermaine. Él. Ese era como el más complicado, pero bueno. Entonces este es el segundo. Es el segundo. De los 5 Jackson 5. Se habla de que fue de los fundadores, de los que estuvo ahí en cabeza. Después hizo cositas solo. Él era el guitarrista. Él era el guitarrista. Sí. Uh-huh. Ah, ya me acordé. Hay una historia en la biografía de Tara Borrelli. Eso, señor. Que cuenta que Tito se subía al altillo de la casa donde vivían los Jackson 5 en Gary, Indiana, donde tenía el papá guardada la guitarra, y iba a escondidas y tocaba la guitarra. Y entonces un día el papá se dio cuenta. No, por favor. Y que no se le pegó una pela. Lo encendió a Correa. A cuerda. Pero después el hombre volvió a coger la guitarra. Entonces Tara Borrelli cuenta que Michael sí. Le contaba que viendo que la conducta se había repetido, lo sentó en la cocina y con la correa en la mano le dijo, siéntese y toca la guitarra delante de mí. Y si entonces, la toca mal, correazo. Y dice, exacto. Ay, no. Cada que se equivocara, no, lo cogía a correa. Pero qué es eso. No, es que esas un papá ejemplar. Son, no, ese señor fue una cosa muy fea. No, es que el nivel de abuso del papá de Michael a esa gente. Sí, fue muy. Explica muchas cosas, amigos. Claro, uno entiende muchísimas. Cosas. Uno entiende cosas. Y el nivel de abuso del papá de Prince a Prince. No. No les digo. Por ahí, por ese lado. Sí, también, no, o sea, un nivel de alcoholismo, de abuso intrafamiliar, violencia doméstica. Esa gente estaba muy traumatizada. Sí, claro. Los dos niños muy golpeados. Y pues ahí está la muerte de Tito Jackson, otra noticia importante. Y usted puede seguir opinando sobre conciertos en nuestra cuenta en arroba la X más música, en X Threads y en Instagram también. Mira, esta es otra banda del montón. No, pero me qué gusta. Necesidad. Yo quisiera saber qué necesidad tienes de decir eso. En vez de decir, acá una banda que nos gusta. Ese es uno de mis discos favoritos de los 90. Se llama Third Eye Blind. 1997. Ese disco entero me encanta. Pero a las generaciones nuevas les parece aburrido. Como maluco, como tibio, como una banda tibia. No puedo creerlo. Sí, así son las cosas, Dirty. ¿De dónde? Así es el cambio generacional. Pero vas a ver que va a volver, porque todo cambia para quedarse igual. Así es. Grandes reflexiones de la mañana de hoy, deseándoles un muy buen comienzo de semana. En Mañanas de la X1039, dos noticias importantes, una de política y otra de entretenimiento. Los Emmys continuaron ayer, no entiendo por qué están haciendo eso como... Por partes. Cada semana. Sí, yo tampoco entiendo. Sí, lo dividieron creo que por la cantidad de premios, entonces no alcanzan para entregarse todo de una. Y creo que dejan los más importantes para esta gala final, que tuvo dos ganadores. Una que tuviste, Shogun, con Richard Chamberlain. Mejor serie dramática se lo llevó. Ok. Fue la gran ganadora. Mejor actriz principal en serie dramática, Anna Sawai. Uh-huh. También de Shogun. Mejor actor principal de serie dramática. También. Hiroyuki Sanada. ¿Perdón? Hiroyuki Sanada. Muy bien. De Shogun. Hiroyuki Sanada. Mejor actriz de reparto en serie, aquí ya no está, está desde Crown con Elizabeth Debicki. Uh-huh. También ganó The Bear. Yo no entiendo por qué a The Bear lo siguen metiendo en la categoría comedia. ¿Quién sabe? Pues es que tiene momentos. No, tiene, pero momentos. Son muy pocos, es más dramática. Es un drama comedia. No sé, ustedes al fin no la vieron, ¿cierto? No. La segunda no. Yo solté, como dices. Está tú. Está bien, sí, hay yo dejé que ir. Soltar. Cuando ¿en no, serio? No. Sí, tú también. Pues sí, ¿no? Si no la he visto es por algo. Tienes toda la razón, hoy estás llena de razón. Es lunes de sabiduría. ¿Qué más? Lunes de sabiduría, Mañanas de la X. ¿Quién ganó por The Bear? La señora, la cocinera. Jamie Lee Curtis. La latina. Ganó sí. Jamie Lee Curtis por actriz invitada. Sí, por pero la eso cena. Fue la semana pasada. Esta semana, ayer, uno de los momentos más emotivos fue ese, junto al tema de Gael García y Diego Luna. Que presentaron el premio en español. Sí. Okay. Y todo iba muy bien. Es que el problema de usar lenguaje inclusivo, como dice Alex Crigelmo, es la dificultad que representa. Claro. ¿En qué sentido? En el sentido de que para poder hacer la distinción de género, pues se complica el discurso. Entiendo. Uno se va. Usted dice, buenas noches a todos y a todas, estamos aquí para presentarles... A los y las ganadoras. A los y las ganadoras y ganadores. Sí, señor. ¿No? Entonces, claro, en la medida en que usted va avanzando, es imposible... no equivocarse. Uh-huh. O sea, desde lo gramático es muy difícil. Y entonces en el caso de Diego Luna y de Gael, todo iba muy bien hasta que al final se les olvida, porque es que pues sí, llega un momento en donde los artículos y los prefijos no dan, ¿no? Ya no. Sí, es complejo, pero bueno, The Bear también ganó. Jeremy Allen White se llevó mejor actor de una serie de comedia y mejor actriz de reparto en serie de comedia, Lisa Colón Sayas, de The Bear. Sí. Mejor actor de reparto, el primo. Ewan Moss. Sí. Ah, ese papel es muy bello, es mi papel preferido y lo hace muy bien en esta segunda temporada. Escuchemos. Hello. Good evening, ladies and gentlemen. We were just told that that the Emmys are losing a big chunk of its audience. So me and Diego decided to do something to push the limits, to raise the boundaries. Diego. Buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos a los Emmys. Un saludo a quienes hablan español en esta sala. Y a las y los más de 50 millones que hablan español en este país. ¡Bravo! Sí. Estamos aquí para presentar mejor dirección de una serie o película limitada. ¿Sí? Sí, ¿verdad? Sí. Muy bien. Está bien. Estas y estos son los y las nominadas. Nominados. Listo, ahí dice ya. Las y los nominadas. Nominadas, y ahí debió haber dicho y nominados. Nominados, claro. Exacto, sí, se complica uno más. Y por eso es que Alex Grijelmo insiste en que no es un tema de discriminación, sino de simplificación de las cosas. Pero bueno, pues ahí está uno de los momentos destacados de los premios Emmy. La otra noticia es el atentado contra Donald Trump. A través de un breve comunicado, la campaña de Donald Trump reportó que está a salvo y que se encontraba en un tiroteo cerca a donde estaba jugando golf en el International Golf Club de Palm Beach. El expresidente y candidato republicano se encontraba jugando golf rodeado por un fuerte dispositivo de seguridad poco antes de las 2 de la tarde cuando se desató un tiroteo cerca a él. Abro comillas, hubo disparos cerca de mí, pero antes de que los rumores comiencen a salirse de control, quiero que sepas esto, estoy a salvo y bien, declaró el propio presidente Trump. Estas son Mañanas de la X, 103.9 FM. Hosier y Too Sweet en Mañanas de la X. Entretenimiento sin límites con los nuevos televisores Kali Roku TV que presentan la siguiente sección en la X. Hoy arranca el caso contra TikTok en una corte estadounidense. Los abogados de la red social y los abogados del Departamento de Estado van a estar frente a frente en un tribunal del Distrito de Columbia en Washington en un caso que podría decidir el destino de la aplicación en los Estados Unidos. Los abogados que representan a la aplicación de redes sociales TikTok y a su empresa matriz con sede en China, ByteDance, se preparan para enfrentarse el lunes al Departamento de Justicia para defender un caso que podría decidir el destino de esta aplicación. El caso que se va a escuchar del Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia consolida varias demandas que cuestiona la constitucionalidad de una ley promulgada a principios de este año. La medida, que tuvo un amplio apoyo bipartidista en el Congreso, exige que ByteDance venda TikTok a un propietario no chino antes del 19 de enero de 2025 o se verá obligada a cerrar su servicio dentro de los Estados Unidos. Los que no están de acuerdo con la ley afirman que representa una supresión inconstitucional de la libertad de expresión que viola los derechos de la primera enmienda de los aproximadamente 170 millones de usuarios estadounidenses de TikTok. El Departamento de Justicia sostiene que TikTok representa una amenaza a la seguridad nacional porque recopila datos personales de ciudadanos estadounidenses y que, pese a las garantías de lo contrario, podría ser obligada por el gobierno chino a proporcionar esos datos si se lo solicitan. El gobierno también dice que el algoritmo de recomendación de la plataforma que determina qué contenido ven los usuarios individuales podría ser manipulado por el gobierno chino para moldear la opinión pública en los Estados Unidos. El Congreso aprobó la medida dirigida a TikTok, conocida como la Ley de Protección de los Estadounidenses frente a aplicaciones controladas por adversarios extranjeros, como parte de un amplio proyecto de ley de ayuda exterior en abril. La medida dio a la empresa un plazo de 270 días para venderse o cerrar sus operaciones en los Estados Unidos. La empresa protestó de inmediato, alegando que la medida era claramente una violación de la primera enmienda. Nunca antes el Congreso había señalado expresamente y clausurado un foro de expresión específico, afirmó la empresa en documentos legales. Nunca antes el Congreso había silenciado tantos discursos en un solo acto. Además, la compañía insistió en que se ve obligada a elegir entre dos alternativas insostenibles: un cierre que deje a Estados Unidos fuera de una red global de miles de millones de usuarios sería extremadamente oneroso de gestionar desde un punto de vista tecnológico y devaluaría enormemente TikTok como plataforma publicitaria, haciendo imposible que la empresa compita con otras redes sociales. Y por otro lado, la venta forzada de la plataforma a una empresa no china dejaría a los miles de desarrolladores chinos que construyeron TikTok y continúan manteniéndola sin derecho a seguir trabajando en la plataforma, lo que amenaza su funcionamiento continuo. Además, la venta no incluiría el algoritmo de recomendaciones de TikTok, el núcleo del atractivo del servicio para los usuarios, cuya venta está prohibida por la legislación china. La empresa sostiene que sin él, el servicio sería mucho menos popular. Hoy arranca entonces un caso que va a definir muchas cosas, de pronto no, en el panorama de las redes sociales. Este reporte viene desde la voz de los Estados Unidos, The Voice of America, y es la noticia más importante en tecnología para arrancar la semana, para que esté informado. La demanda contra TikTok comienza hoy en los Estados Unidos. Siempre. White Knuckle Ride, Jamiroquai, en Mañanas de la X 103.9. Seguimos hablando de conciertos. Bueno, otra cosa que no me extraña para nada, porque como lo dije en este programa cuando se anunció iba a pasar y era la razón por la cual habían anunciado esa fecha, Linkin Park, Dirty, agotó. Sí, y fue ahí mismo, ¿no? ¿Agotado, o sea, en cuánto fue? ¿Tiempo? ¿Como en 72 horas? ¿Cuánto? Algo así, no fue algo así, en dos algo así. Días, tengo entendido que en dos días lo lograron. Sí, eso se sabía. Bueno, sí, el amor. No, ellos no escogieron Bogotá como por ¿amor? Azar o porque quisieran venir a visitar. Por el clima, sí, no. Estoy convencido de que ahí hubo comida. Un análisis de grandes datos diciendo, bueno, ¿dónde, a qué ciudades vamos a ir que más rápidamente vendamos estas entradas? ¿Dónde vamos a vender estas entradas? Vamos a la fija con este regreso, vamos a hacer unos shows que marquen históricamente el curso de la banda, más allá de la llegada de la nueva cantante Emily Armstrong al grupo. Vamos a buscar una serie de lugares donde la banda venda absolutamente todo. ¿Qué hay? ¿Dónde se consume más Linkin Park? Como si hubiera salido ayer. Miraron y seguramente les arrojó Bogotá. Bogotá, Colombia. Bogotá. Yo no he visto y tampoco me he puesto a buscar si en Argentina ha habido reclamaciones, comentarios de la gente como, hey, ¿qué pasó? ¿Por qué no vinieron? O Brasil. Oye, no. Porque claro, estamos en una burbuja y nuestro algoritmo igual nos muestra geolocalizadamente contenido cercano, pero no sé si a nivel de fanaticada, de público, se ha pronunciado igual. Porque eso pues suscita para eso, para que la gente diga, ¿y por qué nosotros no? Siendo ellos un lugar firme en ese tipo de giras. Sí, yo no he visto tampoco comentarios de los argentinos, pero como dice usted, también puede deberse a un tema algorítmico y tampoco he hecho la investigación, tampoco he buscado como Linkin Park Argentina, Linkin Park fans, no he hecho esa averiguación, pero hagámosla. Listo. Miremos a ver qué han dicho en Argentina sobre el tema. Lo que sí es un hecho es que agotó Linkin Park todas las entradas para el Coliseo Med Plus. ¿Esto es cuándo? Esto es en noviembre. Noviembre. Sí. No le cabe un show más. La verdad que tú estás diciendo que cada día sí, está pasa Maiden algo. También. Está Maiden, está Paul McCartney, están los Pumpkins. Oye, un montón de sí shows. Está ahí, calentura. Rock 11 al de noviembre. Están en Bogotá, Linkin 11, Park. No, ¿Rock al Parque? Rock al Parque. ¿Y Rock al Parque cuándo? ¿En octubre? Es ese mismo fin de semana. Ese es el mismo fin de semana, en noviembre. Oh. 9, 10 y 11 es. Sí, así es. Bueno, está. El 11 está Linkin Park. Conciertos importantes que ha dicho la gente, Dirty. Bueno, Alejo, entonces tenemos por aquí a Leji que dice Coldplay en Ámsterdam fue la locura. Lulu, Lady Gaga con su Monster Ball Tour en Bogotá. Y Rosalía, mira, el año pasado cerrando Lollapalooza en París, la sorprendió. Y también por acá Andrea dice, sin lugar a dudas, Roger Waters y Deep Purple. Valió cada minuto de mi vida. Estas son Mañanas 103.9. Siga opinando, contándonos cuáles son sus shows favoritos y nosotros continuamos aquí poniendo discos en las Mañanas de la X. Billie Eilish, Charlie XCX, remix de Kes en las Mañanas de la X 103.9. Este fin de semana ella también estuvo de concierto. Charlie estuvo por ahí de concierto con Troye Sivan. Hubo concierto fallido de James Addiction. Perry Farrell cogió a golpes a Dave Navarro. Luego Eric Avery cogió a golpes a Perry Farrell. Y así se acaba la historia de James Addiction. Y Liam Gallagher, pues obviamente tenía que opinar. Se metió ahí con todas las de la ley. Lo hizo bastante bien, muy inteligente, muy pilo. Una frasecita. Hombre, salió y dijo, qué actitud tan mala la de estos tipos. Una frasecita.